Yo creí que tu amor era sincero y que tú me querías de verdad, pero todo era por mi dinero y en tu corazón solo había maldad. Muy tonto fui al buscar tu querer y en tus brazos yo vine a caer. Me confié yo de ti sin saber que en tus mentiras me ibas a envolver. Con caricias y besos fingidos me ilusionabas a cada momento. Hoy despierto todo confundido y con el alma llena de sufrimiento. Cuando yo tenía dinero a montones, te acercabas y me dabas cariño. Ahora pobre y sin ilusiones, te burlas de mí como si fuera un niño. Con unas monedas tú te contentabas y yo te pagaba tu triste querer. Por otro billete tú me traicionabas y el poco cobre mostrabas ayer. No busco venganza con mi corazón, porque solo Dios te sabrá castigar. Ya tendrás muy pronto tu buen tropezón y ni el mismo diablo te va a perdonar. Con caricias y besos fingidos me ilusionabas a cada momento. Y hoy despierto todo confundido y con el alma llena de sufrimiento. Cuando yo tenía dinero a montones, te acercabas y me dabas cariño. Ahora pobre y sin ilusiones, te burlas de mí como si fuera un niño.